silla, me dice. Me voy a echar. Si tomamos. Hace un poco de frío. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Se escucha en el fondo bien? Sí. A ver, ¿puedes darle algo a esta mesa para que no? Bueno, hola a todos y todas. Gracias por estar acá, por venir a están listas por aceptar la invitación. Bueno, estamos acá en la presentación de Violación Parte, de Esencia Ruta, Matrimonios y Divorcios entre Marxismo y Feminismo. Y bueno, quería contarles un poco quiénes somos nosotros. Nosotras somos Democracia Socialista, que es un nuevo partido político que tiene por prioridad la lucha y por la reconstrucción de un proyecto socialista en Argentina. Y hablamos de una reconstrucción porque nos parece que para construir una alternativa de poder de izquierda hoy en Argentina es necesario rever una serie de aspectos que han atravesado la izquierda tradicional, como por ejemplo darnos la tarea activa de buscar unificar al campo popular en su conjunto, y para eso es necesario darnos a política amplia, es decir, poder articular con organizaciones populares, con organizaciones sociales, innovando en estrategias políticas, comunicacionales y culturales para generar una movilización más amplia y una participación activa y concreta. Por otro lado, bueno, tratar de eliminar y de redefinir los rasgos sectarios o quizás aislacionistas, izquierdistas que ha tenido la izquierda tradicional, que le han impedido articular con movimientos que no son necesariamente anticapitalistas, como podemos pensar una gran gama de movimientos sociales, que no por no tener un origen anticapitalista no han dado debates y disputas y luchas necesarias y para los sectores populares, dentro de los cuales se encuentra también el movimiento feminista. Bueno, el debate de hoy creemos ronda un poco en torno a eso, de si hay o no que construir un feminismo que sea anticapitalista aquí y ahora, y esa es un poco la propuesta de la autora, y nos parece interesante como invitar a feministas y militantes socialistas de Argentina para que den sus puntos de vista respecto de este tema. Y bueno, contarles un poco también de qué es esta editorial por la cual sale publicado este libro. Silón Editorial es un emprendimiento que lo organizamos en conjunto con otra organización en España que es Anticapitalistas, que es una tendencia dentro del Frente de Podemos allá en España. Y los libros que publicamos, bueno, vienen a dar una disputa teórica en el campo de la izquierda y de la intelectualidad en general, y cada libro refleja un poco nuestros ejes de intervención, digamos. Este es en torno al feminismo, sacamos también Cambio Climático y Estrategia Ecosocialista de Nelson Muro, y dos libros sobre el debate marxista, Marx, el Estado y la Política de Antoine Artus, y Trotskismo de Daniel Ben Said. Y ya yendo a lo que nos convoca hoy, creo que este libro no lo presentamos en primer lugar por nada, sino porque nos parece quizás el más relevante de todos, porque creemos que la discusión entre el capitalismo y el patriarcado, la reflexión en torno a la clase y el género, es un debate actual, digamos, que bien, si bien la autora, como bien recapitula, ha transcurrido a lo largo de diferentes experiencias históricas y discursos teóricos, hoy en día creemos que está cobrando, se ha reavivado ese debate dentro de la izquierda, sobre todo, y también dentro del movimiento feminista. Teniendo en cuenta también que en los últimos años cada vez más organizaciones de izquierda incorporan la militancia feminista, es decir, en lugares donde conviven estas dos militancias, y que por otro lado están surgiendo experiencias muy, muy valiosas dentro de movimiento LGTBIQ y feminista como la Loana Berkins, que se dan una disputa a nivel gremial y sindical, es decir, tratando de implantar una política feminista dentro de una sociedad capitalista y machista. Creemos que este libro puede llegar a constituir una herramienta de formación para intervenir en el campo político a nivel concreto, digamos. Preguntas como, ¿cuáles son las imbricaciones entre género y clase? ¿Qué políticas darnos para atacar ambas opresiones? ¿Qué lugar se le da a la lucha feminista a las militancias de izquierda? ¿Qué peso tiene la cuestión de clase y o raza para designar políticas de género y en general las reivindicaciones del movimiento feminista? ¿Son el capitalismo y el patriarcado o un único sistema o dos separados? ¿Es la teoría queer posible y deseable desde una perspectiva marxista? Son algunas de las más básicas y también de las más interpelantes a las que invita el libro y que, bueno, creemos que también son las más aplicables a la hora de planificar una política. Contarles un poco sobre la autora. Cynthia Rocha es profesora de filosofía en la New School for Social Research de Nueva York. Es una reconocida militante feminista y socialista italiana. Dirige Sinistra Critica, que es una de las principales organizaciones anticapitalistas italianas, y ha sido la animadora del Centro Studi Livio Maitán, en honor al histórico dirigente de la Corte Internacional. Y ahora sí, presentarles a nuestras panelistas. Gabriela Mitidieri es profesora de Historia y doctoranda también en Historia en la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del Grupo de Investigación en Historia Social y Género dentro del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Milita en DS y en la Comisión Antirrepresiva de la colectiva Lona Berkins, y cada tanto publica notas en Marcha y en el colectivo Herramienta. Abel Belucci es activista feminista, queer. Porque dicen y, no, es así, todo derecho. Feminista guión queer. Forma parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, es parte del Grupo de Estudios sobre Sexualidades en el Instituto de Gino Germani, la Facultad de Ciencias Sociales. Integra el comité editorial de la revista Herramienta, es columnista regular de Las 12, de Damiselas en Apuros, de Revista Furia, entre otros medios gráficos. Patricia Laterra es economista e investigadora en proyectos que cruzan la economía y el género desde un punto de vista feminista y es militante de la colectiva antipatriarcal y disidente desde el Fuego dentro de Cobla Brecha. María Luisa Peralta es militante lesbiana, centra sus estudios en especial al giro que produce la cuestión trans en los estudios feministas, y entre sus aportes podemos contar los estudios sobre la relación entre las identidades trans y el uso de dispositivos tecnológicos, como por ejemplo en torno al concepto de ciudadanía biológica. Integró el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, Lesbianas a la Vista, Les Madres y la formación del archivo Potencia Tortillera. La idea es que, no sé si alguna leyó el libro ya, la idea es que debatamos en torno a los cuatro ejes, o los cuatro que están presentados en los cuatro capítulos del libro. Los dos primeros son de corte más histórico, digamos, sobre las historias de, digamos, en primer lugar, de los encuentros entre el movimiento obrero y el movimiento feminista. En segundo lugar, de los divorcios, digamos, de los desencuentros que ha habido entre estos dos campos. Y la segunda parte, los últimos dos capítulos, es eminente más el enfoque teórico sobre las relaciones entre género y clase y sobre la posibilidad de una unión queer entre feminismo y marxismo. De los matrimonios se va a encargar en primer lugar Gaby, para los divorcios se va a encargar Mabel. Patricia Laterra va a abordar el debate sobre género y clase. Y por último, María Luisa nos va a dar sus reflexiones sobre la posibilidad de una unión queer entre marxismo y feminismo. Así que bueno, las dejo arrancar el debate. Les pido que las preguntas las hagamos al final, es decir, que vayan anotando las ideas y yo voy estructurando un poco de lo que se fue discutiendo, así después seguimos discutiendo. Bueno, arrancamos con Gaby. A ver, Gaby, con el casamiento. Bueno, yo para amigarme un poco con el eje, lo voy a pensar no tanto como matrimonio, sino como cruces virtuosos, cruces potentes. La intención un poco, como decía Meli, no es revelarles partes significativas del libro que después cada uno y cada una va, si lo desea, a consultar, a revisar, a estudiar, sino por ahí ver qué de cada eje nos servía como insumo para pensar algunas cuestiones. En particular, me parece que es un material muy interesante para ingresar a distintos debates, ¿no? Pensar en marxismo y feminismo, tal como lo plantea Arutza, tiene que ver sobre todo con pensar en capitalismo y patriarcado, y pensar en el marxismo y el feminismo de algún modo como corpus teóricos vivos que siguen siendo potentes, o por lo menos así lo entiendo, para ingresar a ciertos debates, para seguir generando reflexión, discusión, etc. Después quizás me detenga chiquito sobre algunas cuestiones que para mí son interesantes abordar en relación a por qué sentimos que es urgente, es importante entrarle a este debate en torno a capitalismo y patriarcado, pensando en esta coyuntura también, ¿no? Pero, digamos, una razón por la cual me autoasigné el primer capítulo de matrimonios es porque, como contaba Meli, tanto el primero como el segundo son por ahí los que tienen un carácter más histórico, ¿no? Y yo soy profe de historia, entonces hay algo de ese contar una historia, de ese relato, de esa cronología, de esa genealogía que propone Arutza, que a mí me parecía interesante para pensar algunos temas. Es decir, una de las cosas que me gusta es que tiene un estilo súper accesible, no es acartonada, para contar, para narrar, para volver sobre distintos hitos del pasado y para tomarlos como nudos en torno a los cuales reflexionar. En algún lugar, lo que yo rastreaba de ese primer eje es que Arutza retoma una tradición de un feminismo quizás que podríamos denominar de segunda ola, ¿no? Un feminismo por ahí de la década del 60, de la década del 70, en donde quizás hubo una participación fuerte de académicas que estaban intentando disputar campos del saber, que estaban intentando intervenir en sus propias disciplinas para decir algo en relación a la construcción del conocimiento y a la inclusión de una perspectiva de género, o mejor dicho, una perspectiva feminista para pensar el conocimiento. Entonces, digo, ella retoma un poco esa impronta, esa línea de ese feminismo para resituar la agencia histórica de ciertas mujeres que fueron soslayadas por una historiografía androcentrada, misógina, sexista, patriarcal, como queramos así denominarla, que entendía, digamos, esa disciplina historia, lo político y la política como un despliegue que se hacía en una arena pública masculina y llevada adelante por muchachos. Pero además de restituirle una agencia histórica a ciertas mujeres, entiende que esas mujeres, que no son cualquier mujer, están además encuadradas dentro de colectivos de lucha que son más amplios. Son mujeres que están siendo parte de un proceso histórico de cambio político, y no de cualquier tipo de cambio político, sino de en concreto, acontecimientos bisagra de la historia moderna y contemporánea, que han abierto fisuras en sistemas de opresión consolidados, que han abierto campos de disputa también para pensar y para contestar al capitalismo, ¿no? Y la cosa virtuosa que yo le encuentro a ese primer capítulo es que además de recuperar grandes figuras, de esas grandes figuras que hasta el más pintado de los machos guevaristas podría nombrar, digamos, una Flora Tristán, una Clara Zetkin, una Alexandra Kollontai, también, además de darles el lugar que se merecen en la historia, también le da lugar a la potencia colectiva de mujeres anónimas, ¿no? Entonces, al pensar distintos procesos del siglo XX que conocemos bien, digamos, vuelve sobre esa potencia colectiva de las campesinas chinas durante el maoísmo, de las obreras rusas, la Unión Soviética, de milicianas españolas en la Guerra Civil, de las putas pobres de la Comuna de París, de feministas negras que se abrieron paso a codazos entre sus hermanos de lucha por los derechos civiles, las compañeras del 77 italiano, las lesbianas fugadas del MLF francés, digo, hay sujetos colectivos ahí que también están disputando y que participaron de la historia de una manera particular y digna de ser recordada. Y Arucha, digamos, en esta cronología que propone, ella, digamos, se hace cargo de que es una cronología sesgada, de que es parcial de manera explícita, pero porque está, de algún modo, creo yo, encuadrándose a ella misma en un conocimiento situado, ¿no? Al que quizás, digamos, si nos ponemos, si le hacemos justicia por ahí al feminismo del que venimos, también podríamos reprocharle que es un encuadre muy centrado en el hemisferio norte, que es un encuadre que menciona de manera ocasional a las luchas LGTB dentro de ese feminismo, pero que así todo, digamos, en esta operación que ella propone, nos devuelve el carácter político de ese rastrillaje que hacemos en el pasado cuando hacemos, o cuando hacen historia, quienes hacen historia. Digamos, y es una operación doble la que ella lleva adelante, porque por un lado restituye a esos sujetos soslayados al territorio en disputa de lo que vale la pena ser recordado, y por otro, digamos, al entramar esa cronología nos trae una cantera, una caja de herramientas, un material de estudio, de aprendizaje y de análisis en donde referenciarnos, ¿no? En donde, digamos, entender que esos cruces potentes entre luchas feministas y luchas de izquierda o anticapitalistas existieron. Que esas grietas abiertas están ahí en el pasado para que las estudiemos, para que nos inspiremos, para que nos reconozcamos en esa genealogía de algún modo. Eso en relación, digamos, al hilo que de alguna manera guía ese primer capítulo. Como segunda cuestión, y ya para ir cerrando mi intervención, digamos, vuelvo sobre algo que enunciaba quizás al comienzo, de por qué entiendo que el debate entre marxismo y feminismo, o las herramientas teóricas que marxismo y feminismo nos pueden aportar para analizar capitalismo y patriarcado, tienen una relevancia particular hoy. Creo que algunas cosas las mencionó Meli y yo, digamos, la acompaño en esa reflexión. Digamos, por un lado, entiendo que como parte de una organización que se reivindica de izquierda, nos debemos esa autocrítica, esa reflexión en torno a una histórica omisión acerca de las cuestiones de género, acerca de las luchas de la disidencia sexual, del significado específico que tiene la heteronorma, que tiene el racismo, para pensar cómo eso se entrama en el capitalismo como sistema de opresión. Y para hacernos cargo de que entender hoy el capitalismo de manera compleja hace que sea ineludible dar cuenta de esas opresiones, porque, digamos, si no pensamos en esas opresiones imbricadas que de algún modo están traccionando para que el capitalismo se reproduzca de una determinada manera, para que la división del trabajo se genere en claves que sin duda se apoyan en cuestiones de raza, que sin duda se apoyan en cuestiones de género, que sin duda se apoyan en la disparidad y en la precariedad a la que se ven expuestas las personas trans y las personas LGTB en general de clase trabajadora, digo, no estamos perdiendo parte del asunto, no estamos perdiendo la peli. Y por otro lado, y ahora sí cierro, volver a darle entidad a la discusión en torno a la clase. ¿Cuándo pensamos patriarcado? Digo, podemos no estar de acuerdo si son o no un sistema, para mí es uno solo. Tenemos la discusión si es capitalismo y patriarcado, si es capitalismo patriarcal. Vamos a ver. En cualquier caso, a dos días de que el Consejo Nacional de las Mujeres saque un plan nacional para erradicar la violencia contra las mujeres, en donde con mucha minuciosidad está descrito lo que es el patriarcado, lo que implica, el conjunto de violencias al que nos expone a las mujeres, pero no hay mención a la clase o muy de costadito, o no hay mención al aborto, y hay un montón de menciones a las tobilleras con GPS y a la policía que nos va a salvar de la violencia, pero no hay mención a la violencia policial como una de las violencias que impactan sobre cuerpos de mujeres cis y trans, sobre trabajadoras sexuales. Digo, es sin duda un momento para que, volviendo a la coyuntura política, a la avanzada derecha en la que estamos inmersos e inmersas, entendamos también, o nos demos por lo menos la reflexión en torno a por qué reivindicarnos anticapitalistas en esta coyuntura, por qué reivindicarnos feministas de izquierda en esta coyuntura, y seguir dando la discusión, ¿no? Pero nada, o sea, en cualquier caso, yo celebro que estemos acá, más allá de si les gusta o no les gusta el libro, después veremos, pero digo, me parece que de alguna manera resulta una excusa interesante, ¿no? Para que ciertos temas que resultan acuciantes... Y para que estemos juntas. Para que estemos juntas. Así que bueno, nada más, le cedo la palabra a mi amiga Mabel Bellucci. Gracias. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por haberme invitado. Ya me dijeron que no desordene. Así que bueno, voy a llevar a cabo, ya me dieron la indicación. Bueno, estamos todos entre compañeras, compañeros, compañeres, así que lo vamos a pasar re chévere, nos vamos a divertir. Y el libro brinda una intensidad para... A mí me gustó mucho porque me hizo recordar muchas luchas. Y siempre está bueno hacer genealogía de las luchas de los años 60, por ejemplo. Y a mí me toca el divorcio. Bueno, pasé la Unión Soviética porque yo detesto la Unión Soviética, entonces la seguí de largo porque aparte no da nada nuevo, ya lo sabemos. Pero sí me interesa recuperar la experiencia de Estados Unidos en un espacio que es anticapitalista y izquierda. Porque hay un prejuicio muy grande con los años 60 en Estados Unidos, no solo de las feministas, sino también de las izquierdas y de otros movimientos que piensan que Estados Unidos siempre es el McDonald's. Y yo quisiera acá traer que en esos años, en los años 60, fue baluarte de los grandes movimientos sociales en Occidente, Estados Unidos, y fue un eje de irradiación muy grande de movimientos, tanto en Europa Central como en América Latina. Entonces me parece importantísimo recuperar esa historia que aún está presente. Y esto tiene que ver por una simple razón, porque más allá que Estados Unidos tenga dos grandes partidos que todos conocemos, básicamente su dinámica social y en esos momentos activista siempre se da por movimientos, a diferencia de lo que fue Europa en los años 60, que estaba totalmente tomada, comida por el Partido Comunista Estalinista, con excepción de Italia, que es una experiencia muy rica, bueno, que yo no me voy a poder extender porque ya con Estados Unidos es muy grande. Y voy a tomar lo que se llamó, que no sé por qué le llaman la segunda ola, a mí me enoja, porque es el movimiento de liberación de la mujer, que es un movimiento internacionalista, como es todos los movimientos que surgen en Estados Unidos, y esto muy bien lo plantea el escritor y pensador uruguayo Sivecki, que dice que las grandes fechas internacionales son fechas que siempre tienen sus acontecimientos en Estados Unidos. Recordemos el 8 de marzo, recordemos el 1 de mayo, recordemos el 28 de junio con Stonewall, recordemos las luchas antiglobalización. Entonces, eso es recuperar esa historia, por supuesto, de algunas ciudades de Estados Unidos. Yo voy a tomar Nueva York, Chicago, San Francisco, una parte de Washington y Boston, que ahí es donde, bueno, después nos va a comentar mucho Ilse, porque ha estado, lo ha vivido. Así Boston que, no. No, no, pero San Francisco sí, chiquita, y bien que la pasaste. Bueno, entonces, me parece interesante, Arutza en esto trata algunos debates que se van a plantear justamente con ese feminismo, que es un feminismo muy radical, que primero comienza siendo un feminismo de mujeres blancas. Y yo esto lo trabajé con las propias fuentes y me gustaría remitirlas, esas fuentes que son interesantes para retomar estos debates, ¿no? Está el libro Las mujeres de Margaret Randall, que está, fue traducido inmediatamente después que salió de Estados Unidos. Después está el otro libro para la liberación del segundo sexo, que lo compiló Otilia Weinstock, una argentina que lo sacó Ediciones de la Flor en 1972, y que ahí están todos los grandes debates de las distintas corrientes feministas estadounidenses. Y después hay un libro muy interesante que se llama, es una revista francesa, Partisan, de 1969, que el número de Partisan de 1969 se llama La liberación de la mujer, hora cero, y allí hay gran parte de los debates estadounidenses, y también lo integra una gran compañera teórica feminista argentina que vivió en Cuba, Isabel Larguía. Bueno, entonces quiero plantear que un poco los años 60, como bien plantea Hobsbawm, es el mayor momento de para que se entienda el contexto histórico, ¿no? ¿Por qué se dan estos movimientos en los años 60 y no en otra década anterior? Porque es el momento de mayor expansión y crecimiento económico del capitalismo a lo largo del siglo XX. Y también eso lleva a que sectores que estaban marginados de la población, como son sectores juveniles, obreros y mujeres, ingresen masivamente al mercado de trabajo y también a los estudios terciarios y universitarios. Esto lo experimenté porque yo pertenezco a la generación de los años 60 y se dio también en los países periféricos. Mi generación, por ejemplo, ha sido toda universitaria la que hemos accedido a la escuela secundaria, ¿no? Cuando nos encontramos, eso lo viví con mucha suerte. Lamentablemente, esto no sucede más. Uh-huh. Bueno, y entonces, estos movimientos que comienzan de manera microcélulas, si lo podemos definir de alguna manera, empiezan a tener contacto con los grandes otros movimientos muy de la época, que es el movimiento de los derechos civiles de los negros, muy importante. Esta coalición ya se había dado con anterioridad en 1848, ¿no? Entre feministas, abolicionistas de la esclavitud y el movimiento negro. Por lo tanto, esta alianza de alguna manera después se va a replicar en los años 60. El movimiento estudiantil, ¿no? Comprendamos que todas estas compañeras eran estudiantes jóvenes. Las minorías sexuales, este Stonewall, ¿no? Todo el movimiento de contracultura, el ecologismo, el movimiento de arte, la generación beat, el hipismo, la lucha contra la guerra, ¿no? Todo el movimiento antibelicista. Por lo tanto, pensemos que es un clima de ebullición permanente, que después esto no se va a dar, se va a cortar abruptamente. Y bueno, Hobsbawm hace un trabajo intenso sobre la década de los 60 en su libro de Historia del siglo XX, que sería interesante recuperar, y no me voy a extender. Y también Estados Unidos se caracteriza en este periodo por el estudio de las sexualidades, ¿no? Esto es previo a Foucault, y es muy interesante tomarlo, esta peculiaridad que tiene Estados Unidos. Encontramos el informe Kinsey, ¿no? Después el de Master and Johnson, la creación de la píldora, la creación de la disciplina de la sexología. Y bueno, y me parece que toda esta etapa de experimentación sobre las sexualidades de alguna manera interpelan fuertemente a las feministas de ese entonces. También no hay que olvidar que toda la política de planificación familiar, cómo se expande hacia el tercer mundo y los momentos de esterilizaciones forzadas, masivas, que se han dado, por ejemplo, en nuestro continente, de manos también de Estados Unidos. Y esto es un debate muy interesante que se da dentro de las organizaciones feministas, con la aparición de la píldora, donde hay todo un debate muy rico, donde no están tan de acuerdo en el uso de la píldora, porque plantean que justamente la ciencia disciplina los cuerpos y a la vez utilizan tanto los laboratorios como las ciencias médicas para la aplicación de la píldora a cuerpos que son abyectos, es decir, inmigrantes, mujeres que están internadas en psiquiátricos, mujeres puertorriqueñas, mujeres pobres, negras. Entonces, esto lo pone muy en discusión este feminismo. Es decir, que si bien aún no se declaran un feminismo anticapitalista, yo lo siento que es así, ¿no? Porque ponen en discusión lo que hace su propio imperio. Y además ahí hay una apuesta muy fuerte al tema de la clase y de la raza. Y van a ser compañeras a las que yo quiero mucho, que siento que son mis ancestras y con ellas tengo una gran filiación, que son compañeras que vienen del mundo académico. No nos olvidemos de esto, y que sus tesis van a ser sus libros, pero a diferencia de lo que acontece en este presente, las académicas se convierten en activistas y salen a las calles y salen a armar alianzas. Entonces, esto me parece que es muy interesante. Y bueno, nuestra querida autora presenta algunas características de este feminismo, que va a ser un feminismo blanco, de clase media, y que va a entrar en alianza con todos estos otros movimientos. Primero, lo que encuentran es que hay una ligazón con las luchas de el movimiento negro. Es decir, encuentran una reciprocidad en cuanto al grado de subordinación, en cuanto al grado de exclusión. Esto va a ser muy interesante. Y ya digo, viene desde 1848, ¿no? Con la Declaración de los Sentimientos en Seneca Falls. Bueno, y lo que dice Aruza, que me parece muy interesante, que este feminismo va a básicamente a instalar la producción teórica, ¿no? Con los grupos, que esto lo trabajé yo en mi libro, con los grupos de autoconciencia. Esto es muy importante. Los grupos de autoconciencia es una metodología que toman de la Revolución China, que justamente la Revolución China reúne a todas aquellas campesinas que fueron violadas sistemáticamente y que empiecen a sacar ese dolor a través de grupos, a través de ruedas, Y entonces esta metodología le va a servir a las feministas estadounidenses para armar lo que después se va a llamar grupos de autoconciencia, o tienen distintas denominaciones. De estos grupos de autoconciencias, que yo los experimenté en los años 80, y creo que no sé si Ilse también, que se daban en lugar de mujer, son interesantes porque es un testimonio en primera persona. De allí es de donde se empieza a sacar la teoría. Fíjense qué interesante. Entonces, si bien tienen un corpus teórico que vienen del marxismo, porque era lo que tenían las herramientas de ese momento, también del psicoanálisis y también de la sexología. Pero ellas van a ir dando vueltas de tuercas para tratar de entender cuál es el modo específico de su opresión, ¿no? Que no lo pueden encontrar desde la explotación, desde el marxismo. Entonces, el tema, por ejemplo, de la lucha de clases, lo desplazan a la lucha entre sexos. De ahí surge la noción de sexismo, para poder empezar a poner nombre a lo que ellas sienten como una opresión concreta. Después, lo que plantea Arutza, que es un cuestionamiento a las relaciones de producción capitalistas, pero también a las relaciones interpersonales. Esto va a ser muy importante. Es decir, ven lo macro, entienden lo macro, no cabe ninguna duda que entienden lo macro, pero también empiezan a entender lo micro a través de lo político. Esto es muy importante. Entonces, de esos grupos de autoconciencia va a salir el lema lo personal es político, ¿no? Que además lo que va saliendo de ahí no tiene nombre y apellido. Esto es muy rico, ¿no? Es producción colectiva, es producción colectiva. Producción anónima, pensada en voz alta. Bueno, y allí van a encontrar que las relaciones interpersonales son relaciones de poder. Esto anticipa a Foucault, ¿no? Yo creo que Foucault copió mucho de todas estas feministas, no cabe ninguna duda. Lamento que no las haya nombrado, me indigna mucho, porque lo quiero a Foucault, pero lamento que no las haya nombrado. Y empiezan a trabajar de modo muy intenso las políticas del cuerpo, ¿no? Las sexualidades, no solamente la heterosexualidad, la vida amorosa, la vida familiar, lo privado, lo que se entiende como privado. Y de allí es que le dan un contenido político. Y ya las demandas no van a ser las demandas clásicas de aquel feminismo de las primeras décadas, que era un feminismo totalmente socialista, que era el feminismo de la igualdad, sino van a incorporar las grandes demandas de ese feminismo de la igualdad, que son demandas que tienen que ver con la clase, ¿no? Es decir, las 8 horas, el tema del salario, las guarderías, pero a esas grandes demandas le van a incorporar las demandas de la sexualidad, es decir, los métodos contraconcepcionales. El aborto en ese momento es llamado aborto libre y gratuito, es decir, que esto tiene un peso muy importante. El tema del lesbianismo también va a ser muy importante, el encontrarse con el propio cuerpo, el tema del autoerotismo, ¿no? Y se van a hacer todo tipo de experiencias con los cuerpos. Esto me parece muy rico y es muy interesante de leerlo en muchas de estas publicaciones que estoy comentando. Si me alargo, por favor, me avisan. Me parece que del movimiento de la negritud, ellas van a tomar un esquema que es muy interesante, que lo va a hacer justamente el movimiento negro, que va a ser la noción de la propia identidad, de allí la diferencia y de allí la afirmación a su propia identidad. este proceso lo van a hacer conjuntamente con el movimiento negro. Bueno, y los grandes libros de la época, ¿cuáles fueron? La dialéctica del sexo de Shulamit Firestone, que convoco a leerlo, es un gran trabajo utópico que hace Shulamit Firestone de entender una sociedad que justamente no se base en la reproducción biológica con los vientres de las mujeres, sino utilizar las tecnologías para sacar a la mujer del compromiso de la reproducción biológica. Hace un fuerte cuestionamiento a la familia nuclear, hace un fuerte cuestionamiento a la conyugalidad, y creo que es un libro cabecera que todos lo tenemos que tener para consultarlo. Shulamit, después de esta gran producción utópica que hace de esta nueva sociedad, termina sola y muere sola, lamentablemente. Y después hay otro gran libro que se llama Política Sexual, de Kate Millett, que acá con Juan estamos buscando las raíces para ver cómo se tradujo al castellano, porque se hizo de manera muy rápida, y es muy interesante ver quiénes intervienen en las traducciones de toda esta producción. Y bueno, y Política Sexual es un libro cabecera. Es Kate Millett la que pone en discusión que las relaciones interpersonales son relaciones de poder. Y yo agrego otros que me parecen muy interesantes, y con esto voy terminando para no hacerlo más extenso, que es la colectiva de salud de las mujeres de Boston, que ellas en 1969 hacen un maravilloso compendio que se llama Nuestros cuerpos, nosotras mismas. A mí me lo regalaron uno de los originales, y está todo destrozado, pero es maravilloso. Después está el libro de Jane, que tradujo la introducción acá nuestra querida Gaby, que es de Chicago, son de 1969, son servicios de consejerías de abortos. Las compañeras se reunían en los hoteles y ayudaban a abortar a las mujeres. Recuerdo que los abortos eran condenados de 30 a 40 años en Estados Unidos y en Canadá también. No era una pavada. Y los métodos anticonceptivos eran muy pocos, como siguen siendo ahora. La ciencia está más destinada a la reproducción biológica que a la no reproducción. No hay mucha modificación, ¿no? En esto, con todos los años que ha pasado, le temían a la píldora, con justa razón. Y después, bueno, hay otro gran libro que es maravilloso, que se llama La hermandad femenina es poderosa, de Robin Morgan, que dice: este libro es una acción. Yo le copié y me siento muy orgullosa de utilizar esta consigna maravillosa. Y después están los manifiestos, que tomando la tradición del marxismo, hacen sus propios manifiestos. Y son manifiestos realmente bizarros, divertidos, hay que leerlos, del grupo SCUM, del Witch, Pan y Rosas. Y bueno, y toda la tensión que se empieza a generar cuando el movimiento feminista empieza a tener herramientas propias. Entonces sienten que hay una gran tensión con todas las agrupaciones, porque la mayor parte de las agrupaciones son agrupaciones con dirigencia masculina. Por ejemplo, las luchas antibelicistas. Claro, son los hombres los que no quieren ir a la guerra. Y también la lucha por los derechos civiles. Ahí entran en tensión con los varones y también con las mujeres negras, que dicen que oponerse a los varones es un tema que tiene que ver más con las mujeres blancas, porque ellas están en un punto ahí de convergencia por la por la subordinación y por la exclusión por ser negros. Entonces, ahí es donde empiezan las rupturas, que son rupturas muy fuertes, que todas estas activistas cortan de manera radical con todos estos movimientos, y ellas van creando sus propios movimientos, que van a ser movimientos separatistas, que va a ser muy frecuente, que se va a seguir en los años 80, ¿no, Ilse? Que nosotras atravesamos el feminismo separatista, donde, hasta los 90, ¿no? Por favor. Donde los varones eran nuestros enemigos. Yo lo digo, ahora no me avergüenzo, me tendría que avergonzar, pero realmente era una tendencia de creer que los varones eran nuestros enemigos y no podíamos ver que era un sistema, que era el machismo, que ese machismo mata a las maricas, a las trabas, a los trans, a todas aquellas personas que están por fuera de la heteronorma. El machismo mata. Bueno, entonces no quiero extenderme más. Tengo mucho más para hablar, pero no están mis otras compañeras. Y después sí, lo que voy a tomar es un caso para que se dio antes de ayer en una organización gremial nueva y que volvió a repetir el mismo mito y la misma, pero esto lo dejo para después. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. En principio, bueno, muchas gracias por haber invitado a Desde el Fuego a esta presentación del libro, particularmente porque, bueno, creo que no es casual y que es un halago, y más que un halago también es una tarea militante volver a retomar estos debates. Y bueno, desde que nació nuestra organización, estamos intentando llevarlos adelante, que es todo un tema, y creo que, digamos, retomando el guante de lo que decía Mabel, es un desafío histórico para una organización feminista hoy, digamos, plantearse anticapitalista, plantearse antipatriarcal y llevar adelante una militancia mixta, claro. Con todo lo que conlleva. Y esto no fue casual, sino que fue pensado por quienes concebimos Desde el Fuego. Así que, bueno, ante todo, bueno, es agradecimiento y me parece que es muy importante la tarea que está tomando la organización. En principio, sobre el libro, creo que es un muy buen compilado, que hace un esfuerzo teórico interesante en relacionar los núcleos de sentido de los feminismos con las luchas llevadas adelante por las feministas y las activistas. Y ahí también, bueno, retomamos un poco los análisis que hacía Gaby, que compartimos anteriormente, sobre que sí, que tiene una perspectiva binaria, que un poco también, digamos, centrista, pero que igualmente nos parece que hace un esfuerzo en retomar algunas luchas políticas y herramientas para la teoría que cuestionan la heterosexualidad. Y eso no es menor. Es creo que un aporte valioso que hace el libro. Bueno, el objetivo político del libro es abordar un problema político irresuelto, que es el de la relación histórica, política y teórica entre género y clase y la posibilidad de elaborar una teoría que conjugue marxismo y feminismo. Y el capítulo que a mí me tocaba, que era el más complejo, el más largo, es el de las peligrosas relaciones entre género y clase, y que plantea, bueno, el problema central que nos convoca, ¿sí? Y que nos adentra y que también adentra nuestra organización. Dicho todo esto, para no repetir varias cosas que ya dije, que ya dijo Mabel y Gaby, que nos parecen centrales sobre la concepción general del libro, sí, creo que es algo muy importante es pensar que el libro, para mí, digamos, Arusa debe ser militante, la verdad no la conozco mucho, es italiana, la estuve googleando, o sea, el libro lo tengo hace mucho tiempo, lo he leído por partes, me tocó volver a leerlo íntegramente. Y nada, yo creo que Arusa hace un aporte esencial, me parece que lo que sucede siendo militante de hace ya varios años, es que la verdad que esto debe ser un artículo que ya debe haber escrito para alguna formación de su organización o de alguna organización, y bueno, como esto sucede poco y cuesta mucho formarse dentro de los movimientos sociales y los partidos, lo han convertido en libro. Por cómo está escrito, por la rapidez, por la falta de escritura, digamos, el libro es desprolijo. Pero está bueno que sea desprolijo. Obvio, sí, a mí me encanta que sea desprolijo. A mí me encanta que no estemos, digamos, todos deteniéndonos a ver cuál es la cita y cuál es la fuente. Me parece que en ese sentido da lugar a que es un libro para abordar problemas militantes. Uh-huh. Sí. Y eso es una tarea muy, muy, uh-huh, muy importante que hacer. Y también porque, digamos, abarca una amplia gama de debates también para quien lo encara, ¿no? Porque en un movimiento, en un partido, está la persona que lee, la persona que no lee, la persona que sabe de feminismo, la persona que es machista, y así, digamos, en toda esa ensalada, uno intenta formarse, intenta ser un insumo para los compas. Esto es un insumo para los compas de Italia hacia el castellano. Y creo que es un muy buen insumo, y ya me voy a explayar, pero me parece que toma un debate histórico que fue abandonado. Sobre, bueno, el capítulo, ¿qué hace el capítulo? Yo sí, igual voy a entrar, Gaby, perdón. Voy a entrar en el debate del capítulo porque me parece interesante, porque soy economista y me parece que tiene algo que ver con lo que, yo estudio. Dice, bueno, el capítulo se adentra en las relaciones de clase y género y con ello vuelve a poner de manifiesto al capitalismo y a la discusión sobre capitalismo y patriarcado, haciendo una exposición somera de las corrientes y disciplinas que tratan la opresión clase, sexo, género. Y acá yo no voy a retomar el debate de si existe o no patriarcado o si es una categoría general o específica o histórica, pero me parece que ella lo intenta hacer, sí, con esto, con tropiezos y con... pero me parece que es importante que alguien lo esté compilando, porque eso es algo que se dejó de lado. Entonces, creo que igual también hay que volver a las fuentes, hay que volver a leer a Engels, a las antropólogas que hacen esa tarea, a las historiadoras. Pero yo me quería focalizar sobre todo en uno de los apartados, ¿no?, del capítulo, que trata sobre qué pasa si se piensa la clase sin género, qué preguntas se desprenden y cuáles son las consecuencias. Porque esto no es menor y porque hoy en día sí se está dando un debate adentro de la militancia, sobre todo en el trotskismo y con el trotskismo, lo que se entiende acá en Argentina como el trotskismo histórico, que sería el PO y el PTS. Y me parece que es importante retomar esto porque bueno, Arusa, y en una de las posteos que hizo Gaby sobre el libro, esto habla de, ¿no?, un optimismo ciego o una voluntad política. Entonces, ¿qué sucede, ¿no?, con el marxismo, ¿no? El marxismo, la militancia, tiene una tendencia a crear jerarquías artificiales e inútiles entre opresiones y explotación, cuando Habría sido necesario comprender las interconexiones recíprocas, las tendencias, la tendencia a pensar que la superación del capitalismo habría conducido a la natural y automática emancipación de las mujeres, la tendencia a ver la organización autónoma de las mujeres como una amenaza a la unidad de clase y que supuestamente se resolvería mágicamente los problemas de las mujeres dentro, digamos, del movimiento obrero. Y esto no es así. Y por eso estamos acá. Entonces, se plantea una primera hipótesis, que es quizás la planteada por Engels, que es que la participación de las mujeres en la producción, o sea, en el mercado de trabajo, va a constituir una llave para la emancipación, ¿no? Entonces, ¿qué dice Engels? La independencia económica para la mujer es una condición sine qua non para la liberación. Acá hay algo claro, o sea, no podemos negar que nosotras, como partícipes del mercado de trabajo, digamos, tenemos una herramienta esencial para ser autónomas. Pero, si bien es imposible negar que la participación esto en el mercado de trabajo pone a las mujeres en un lugar más empoderante para enfrentar la vida, la violencia económica y lo que muchos años fue la dependencia, todavía hoy lo sigue siendo, de un varón, luego de mucho tiempo que no se logró acceder al mercado de trabajo, digamos, esto sucede cuando es una necesidad para el capital. ¿Qué pasa? Digamos, Mabel trae a colación que en los 60 y en los 70 las mujeres ingresan masivamente al mercado de trabajo, muchas de ellas mujeres pobres, ¿sí? Y esto, más allá de que sí fue una reivindicación del movimiento feminista, era una necesidad del capital. Claro. Si los 60, digamos, fueron una época fértil para el capital, los 70 justamente fue una crisis de la tasa de ganancia, que lo que hace es necesitar inclusive adquirir más plusvalor. ¿Y cómo se adquiere más plusvalor? Explotando más gente. ¿Y a quién había que incorporar? Había que incorporar a las mujeres al mercado de trabajo, ¿sí? El incremento del empleo registrado, que por más de un siglo no se modificó sustancialmente, en esta época sí cambia, sí tiene otra tendencia. Y con eso cambian las formas en las cuales se articulan la opresión a los cuerpos de las mujeres, ¿sí? Sin embargo, digamos que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, siguen siendo responsabilizadas de llevar adelante la tarea de reproducción, o sea, el trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo. Esto es las actividades que garantizan la reproducción física, mental y emocional de la fuerza de trabajo. Que de manera concreta es hacer la comida, asear los espacios vitales, lavar, cuidar, agradar, relajar, disciplinar, parir, cuidar niños y garantizar su educación y disciplinar también su educación, ¿sí? Si no existiera este trabajo de reproducción, el sistema capitalista claro, no funcionaría, ¿sí? Porque no tendría fuerza de trabajo para poder hacerlo, ¿sí? Necesita, digamos, todos los días que esta tarea se lleve a cabo para poder extraer plusvalía. Esto no lo plantea Engels, lo único que plantea es que se necesita que las mujeres entren al mercado de trabajo para liberarse de ellas mismas. Ahora bien, de esto se desprenden una serie de cuestiones, ¿no? La primera es que fundamentalmente este trabajo de reproducción está privatizado, ¿sí? Esto es privado específicamente en las unidades de reproducción, que son los hogares, y que el vínculo cohesionador, ¿sí?, son las familias, la familia nuclear y heterosexual. Lo que evidencia lo que la evidencia demuestra es que la mayor parte de las responsabilidades de cuidado queda a cargo de los hogares, y se entiende socialmente que los hogares son el lugar natural de cuidado, ¿sí?, entre comillas, como dice Isabel, y el resto de los actores solo actúa colaborando. ¿Quiénes son el resto de los actores? El mercado, la comunidad y las instituciones. Esto en la economía feminista se llama diamante de cuidado. Un segundo punto es que este trabajo en su mayoría está invisibilizado y no es remunerado. Un tercer punto es que la distribución de estos trabajos se da de manera inequitativa entre los géneros, fundamentalmente entre varones y mujeres, que componen la familia nuclear heterosexual. Un cuarto punto es que las responsabilidades del tiempo de trabajo de cuidado implica una restricción a gozar de derecho de cuidado. En el caso de las mujeres, bien violentado su derecho a cuidarse ellas mismas porque restringen su autocuidado para cuidar a los demás. Hay, por ejemplo, una consideración social sobre qué es ser buena madre, ¿sí? La buena madre se tiene que quedar a cuidar a los hijos, y eso es un mandato social que impone restricciones sobre el derecho que todos tendríamos que tener a elegir cómo cuidar, ¿sí? Un quinto punto es que las mujeres destinamos el doble del tiempo diario al trabajo de cuidado. Las mujeres que tienen hijos, ¿sí? Para las mujeres que tienen hijos esto hace una diferencia, pero para los varones que tienen hijos no hace ninguna diferencia, ¿sí? Esto no es algo que está medido con cualquier cosa, sino que existe una herramienta que se llama las encuestas de uso del tiempo, que se realizan, digamos, mundialmente. Acá en Argentina se realizaron muy poquitas porque la política pública entiende que es una herramienta cara de llevar adelante, y lo que justamente mide en este país, midió que las mujeres trabajan el doble del tiempo que los varones en tareas no remuneradas adentro de los hogares, ¿sí? Y esto, ¿qué sucede? No es neutral, sino que lo que hace es inclusive dejarle menos tiempo a las mujeres para que puedan incorporarse al mercado de trabajo, ¿sí? Y lo que también sucede es que independientemente de su condición laboral, las mujeres siguen cargando con este trabajo y los varones no. Inclusive, dice Arusa, pensando en las sociedades postrevolucionarias, desde el bloque soviético hasta Cuba, se han tenido serias resistencias a liberar a las mujeres de los trabajos de cuidados, desplazándolos fuera de la familia a través de la creación de comedores, lavanderías y guarderías colectivas. Me parece que algo que no dije y que me parece que es esencial del libro de Arusa, y yo comparto, es que hace una crítica fundamental al Partido Comunista en todos los países del mundo. Y eso agradezco enormemente. Básicamente maravilloso. Entonces se explica cómo, digamos, a partir de 1930, Rusia da, digamos, un retroceso fundamental en limitar todos estos trabajos que habían sido colectivizados, hasta finalizar en 1946 en prohibir el derecho al aborto. Porque, ¿qué pasa? Se necesitan niños para crear mercancías. Y no voy a seguir con esto, porque voy a ser muy polémico. Bueno, pensar... Pensar que la lucha de clases puede resolver por sí misma esta cuestión, relajando mágicamente los lazos familiares y cambiando radicalmente su naturaleza, sin un análisis adecuado del problema, sin una puesta en cuestión de los roles sexuales y sin una politización específica de las mujeres, se desprende en el mejor de los casos de un optimismo ciego y en el peor de una auténtica mala fe. Pensar la clase solamente en masculino, y esto no es hablar de la compa y el compa, esto no es entender el modelo en que funcionan y se estructuran las relaciones de producción y explotación y, por consiguiente, no entender cómo funciona el capitalismo. Otro aliciente es no entender cómo la opresión de género ofrece un poderoso instrumento de la división de la clase, con creación de jerarquías en su seno y de un control ideológico. Y de esta misma manera, la mayoría de las perspectivas clasistas no han comprendido cómo opera las opresiones raciales y étnicas y no se han proporcionado ningún análisis ni respuesta satisfactoria. Esto es, digamos, un análisis más o menos somero, o sea, mi análisis, mi crítica de lo que yo hago, de lo que piensan muy en general las teorías marxistas, pero, digamos, las feministas, materialistas y obreristas, la llama Arutza, tienen dos hipótesis para esto, que para mí también, y para Arutza también, llegan a unas conclusiones que no son también satisfactorias. Lo voy a decir muy someramente porque nos vamos a quedar sin tiempo y quería decir algo final, y me parece que estaría bueno que, si quieren, no sé, leemos el libro y después lo comentamos entre todos. Hay una segunda hipótesis que es: para las feministas obreristas, las mujeres serían parte de una esclavitud no asalariada que sirven a la reproducción de la esclavitud asalariada, ¿sí? Como sufren junto a sus maridos, hijos y padres la explotación y producen valor, esto también, digamos, de una perspectiva marxista, es un error, pero es un debate profundo que no vamos a dar acá, entienden que ellas son parte de la clase en tanto ellas son parte de la esclavitud no asalariada, ¿sí? O sea, son parte de la clase por una extensión vincular de conyugalidad a su marido o a su contraparte varón, ¿sí? ¿Qué pasa con, digamos, esta perspectiva? La lleva adelante Mari Rosa de la Costa, otra señora más, y nuestra amada Federici. Sí, yo la amo a Federici, y hace poco, nada, por suerte lo estaba abandonando, así que genial, que se convenció de que esta no era la situación, pero ¿cómo creían, digamos, las compañeras obreristas que iban a solucionar este problema? La estrategia para ellas era la retribución del trabajo doméstico. Y la retribución del trabajo doméstico, que ¿qué pasaba? Digamos, iban a retribuir el trabajo doméstico y el trabajo doméstico le iban a seguir haciendo las mismas mujeres. Entonces hay un problema de que no se trastocaba la división sexual del trabajo. Sin embargo, y en eso sí coincido con Arutza, porque hay gente que se pone así como... se pone como loca cuando escucha estas cosas, más cuando son marxistas y son varones. Yo creo que fue una estrategia muy acertada del feminismo de los 70, la insistencia en el carácter de remunerar este trabajo, porque lo que hizo fue poner de manifiesto la importancia de este trabajo. O sea, quizás era una estrategia política errada, pero fue una estrategia política muy potente para visibilizar el trabajo de cuidados, y sin lugar a duda fue una de las luchas de los 70, una de las luchas de las feministas materialistas de los 70. Por otro lado está la hipótesis de Delphi, que es parte del feminismo materialista francés, y que lo que dice es que no es el capitalismo quien se apropia del trabajo doméstico. No es el capitalismo el que saca beneficios de esto, sino son los varones, directamente, ¿no? Y bueno, esto da para largo, porque no entiende, digamos, que estos, digamos... Yo entiendo que lo que no entiende esta perspectiva es que hay un sistema, que hay un sistema capitalista, ¿sí? Que de estas derivas se entienden... yo creo, los análisis que se hacen, que a veces no son muy certeros sobre el patriarcado, sobre si el patriarcado siempre existió o si no, y se insertan en este tipo de análisis, y lo que dicen es, bueno, la contradicción principal, o sea, quizás terminan pecando de lo mismo que los clasistas, la contradicción principal es el patriarcado. Y universalizan el patriarcado, lo explicitan de una manera histórica, no entendiendo que en la historia, o al menos desde mis perspectivas, algo como muy, muy finito, esto no lo entiende mi organización, no lo tenemos tan discutido, porque me parece que es un problema teórico abordar por las organizaciones, es, bueno, hubo muchos modos de producción, y a cada modo de producción le corresponde su sistema sexo-género. Y a mí me parece fundamental retomar a Rubin, que la recontra olvidaron, también retomar a Connell, que me parece que hace unos análisis bastante importantes sobre el análisis de la masculinidad hegemónica, y volver a pensar en las categorías, pero ponerlas a funcionar, porque lo que pasa con este tipo de análisis es que, digamos, chocan cuerpo a cuerpo, se inscriben en la división de clase que hablábamos antes. O sea, además de ya tener una división de clase, se hace una división por género dentro de la clase, porque se entiende que el enemigo es el varón, ¿sí? Y, digamos, tenemos tela para cortar, ¿no? Si quién es más oprimido, si cómo, no, ni estábamos hablando de personas LGBT, ni de romper, sí, igual esta gente habla de romper la heterosexualidad, pero hay que entender, digamos, que estos son sistemas de explotación, y que a veces de estos análisis no se desprenden estrategias potables para emanciparnos, ¿sí? Sin embargo, esto, tanto el feminismo materialista como el obrerista han arrojado luz sobre algunos aspectos fundamentales del trabajo doméstico, pero su perspectiva teórica corre el riesgo de ser un reflejo invertido de la subestimación con las que las tareas reproductivas y la opresión de las mujeres han sido contempladas por gran parte del movimiento obrero. Yo lo que creo es que también estas perspectivas lo que hacen es volver a esencializar un lugar de mujeres, de mujer, que justamente creo que es lo que tenemos que romper. Pensando que este es su centro de atención y el de la acción política de clase, ambas corrientes tratan de transformar el género en clase desde dos puntos de vista opuestos, pero utilizando herramientas de la crítica de la economía política. Y de esta manera la esfera de la reproducción es aplastada por la producción, perdiéndose de vista lo que constituye la especificidad y lo que hace a la misma opresión. Voy a decir dos cositas porque entiendo que ya me extralimité, ¿no? Como mucho con el tiempo. Lean el tercer capítulo, lean el libro, está buenísimo. Lean el libro. Acá con Luisa comentamos bastante, pero ella al principio un poco. Arusa retoma algunos aportes hechos por Rubin y por, sobre todo, me parece que es importante lo que retoma de Wittig, ¿no? Sí. Porque hay una cuestión fundamental que es, bueno, hay que romper con la heterosexualidad obligatoria como una norma instruida para, con el fin de sostener la división de clases sexuales, ¿sí? Y acá, digamos, no me voy a extender de más, pero yo creo que, digamos, que hay una tarea fundamental que sí tenemos, no sé si es descubrir patriarcado qué, cómo y cuándo, sino que entender que de generar los roles y estereotipos y de generar el género no es inocuo, ¿no? Sino que tiene una relación intrínseca con la heterosexualidad obligatoria y con la heteronorma, ¿sí? Y que estos, digamos, el sistema de heterosexualidad obligatoria, la heterosexualidad obligatoria es un componente estructurante del capitalismo. Tal cual. Entonces, si eso no sucede, va a faltar, o sea, falta una pieza para desbaratar, digamos, la cuestión. Y una pregunta, digamos, que cabe es ¿por qué hay que entender cómo funciona el sistema capitalista? Porque también pasa, digamos, de las vivencias asimilacionistas de las personas LGTB, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, una familia, o no una familia, una, digamos, una persona lesbiana, gay, trans, lo que sea? No sé, yo imagino un tipo G-Network, vieron que hay una cosa ahora que es, bueno, como una red de personas LGTB, digamos, adineradas, digamos, ¿qué pasa si también desean tener una familia, no? Pero, digamos, su relación de explotación y su vida la llevan a cabo, digamos, y sus tareas de reproducción, por ejemplo, las realiza una migrante paraguaya a la cual le pagan, no sé, el salario mínimo, ¿no? Me parece que eso no, digamos, no salva y que hay que pensar qué es la disidencia sexual. La disidencia sexual no es solamente romper con la norma sexual. Y creo que en eso, digamos, se tienen que inscribir también nuestros proyectos políticos. Tenía más escrito, hay algo, digamos, Arusa le tira unas tareas a Butler. Yo opino que Butler no la va a poder atajar. No le va a interesar tampoco. Retoma el debate lindo que tienen, vale, no es muy lindo, pero que es muy importante, que es el de Hartman, Fraser y Young, que también se los recomiendo para tratar de despuntar estas cosas. Y por último, lo que iba a decir es que, y acá me parece que es como el aporte militante o la tarea, que es que Arusa critica que el feminismo de los 70 abandona la crítica y la praxis de las luchas desde un punto de vista material. Critica fuertemente a las feministas radicales, a las de las diferencias, a una suerte de decisión no consciente de volcarse a las relaciones de género desde un punto de vista psicoanalítico y subjetivista. Se enfoca en criticar sus derivas, pero desde un punto de vista materialista termina casi culpándolas de un devenir erróneo como tarea fértil para la historia. Algunas de estas críticas igualmente son muy interesantes y atinadas. Hay unas perlitas que yo desconocía y que se las recomiendo que las lean en el apartado 3.4. ¿Qué pasa? Esto, retoma Butler y le da tareas, pero igualmente yo creo que hay que traer a colación, digamos, una cita que la otra vez dijo Gaby sobre Rossi Braidotti, que dice que somos lo que somos y luchamos por lo que luchamos porque antes muchas feministas y muchas mujeres hicieron esa tarea de allanar el camino por nosotras, con errores y con aciertos. Y ahí, además de valorar positivamente el recorrido de los 80 para acá en torno a los estudios de las sexualidades, el género y a la crítica de la heterosexualidad obligatoria, creo que debemos reivindicar a las feministas de los 70. De los 60. Y de los 60, también. Y que esta reivindicación viene del lado de pensarnos y de pensarse como militantes. Pensar que las derivas que se dieron luego de los 70 son propias de las exclusiones y las violencias en las que estuvieron expuestas las mujeres y las lesbianas y trans, pero no sabemos mucho de ellas en ese momento. En sus propios partidos, en sus movimientos y sobre todo en la nueva izquierda. Este libro hace una crítica muy, muy fuerte a las posiciones machistas en la nueva izquierda, ¿sí? La línea separatista no sale de un repollo, sino que sale de subjetividades sistemáticamente degradadas en donde cabe todavía repensar en los privilegios de los compañeros varones cis hetero y en el quehacer de la política, donde no todo es contenido, sino que las formas son un lugar esencial y necesario para hacer política y para la tarea histórica de transformar esta cosa escandalosa, como diría Haraway. Esta fragmentación que volcó gran parte del feminismo a las tareas institucionales y a la academia y que se perdió en disputar a la Realpolitik es hoy una realidad en nuestros días y pone de manifiesto dos tareas importantes. Retomar la crítica teórica de la relación de género y clase y entre modo producción y sistema sexogénero, y volver a poner en nuestras praxis militantes, trastocar los hilos, no solo de la sexualidad y de la subjetividad, sino también los hilos materiales de la historia. Patricia ya dijo casi todo. Bueno, primero que todo agradecerles a las compañeras la invitación. Quería hacer una muy ligera corrección de la forma en que la compañera me presentó. La verdad es que yo no me ocupo fundamentalmente de cuestiones trans, sino cuestiones lésbicas, y lo aclaro porque el otro es un territorio que no me corresponde, digamos. Y sí, me centro mucho en las cuestiones lésbicas y en los GLTV, y como activista GLTV ahí sí pienso más lo trans y lo gay y lo bisexual también, pero dentro de ese gran combo GLTV, digamos. Quisiera como retomar primero esta valoración que hizo Pato del libro como un libro de formación. Yo creo que eso es algo que es necesario resaltar, porque me parece que una cosa que ha sucedido en el último tiempo es una valoración excesiva del ámbito académico en detrimento del ámbito militante, que se ve como una cosa de segunda, de gente como bruta, que bueno, en fin, te cortan la calle, pero muchos no pueden pensar y muchos no pueden escribir. Y yo creo que no es lo mismo la escritura para un ámbito y para el otro, y que entonces lograr la especificidad de un libro escrito como manual de formación, manual dicho en el buen sentido del término, digamos, no peyorativo, sino como un texto accesible, rápido, que circula y que puede generar debate y encuentro al interior de los movimientos, me parece que esa especificidad es una cosa valiosa y que para la tarea que cumplen este tipo de libros, los libros académicos no son adecuados, así como estos no son adecuados para otros ámbitos, pero creo que eso hay como que revalorizar ese lugar propio, ¿no? También porque la academia es como un club que es bastante cerrado y se reserva mucho el derecho de admisión, pero en cambio cualquiera puede venir y decir que es activista y ya sin mucha más vuelta. Bienvenido. Bueno, sí, si realmente milita, sí. Claro. ¿No? Bueno, el capítulo que me tocó a mí es como muy cortito y se llama Una unión queer entre marxismo y feminismo. Lo plantea como una pregunta y a mí me parece que es como una apuesta increíble que hace la autora por lo queer. Yo acá voy a sentir de Mabel que es como súper queer y yo no, pero y en otros puntos estamos de acuerdo, pero me parece ante todo que algunas cosas que decían las compañeras antes en relación a lo poco que habla en realidad de los GLTV o cómo sigue anclado en una cuestión binaria el libro, me parece que el problema ahí es que fundamentalmente, como en muchos otros libros, discusiones y espacios y demás, aparece el concepto de género, pero en realidad siguen hablando de mujeres. Sí. ¿No? Entonces, es un libro que habla de cuestiones de mujeres, digamos, de un feminismo de mujeres, de una opresión de género de mujeres, y entonces, como apéndice, por sensibilidad de la época, entra ahí los GLTV. Pero la estructuración del pensamiento y de los debates que plantea la autora está pensando, cuando dice género, en mujeres. Y me parece que eso genera problemas, porque justamente hay dinámicas propias de lo que sucede al interior de los colectivos y las comunidades, no solo los movimientos LGTB, que no son iguales que lo que pasa en los espacios de mujeres, tampoco son iguales las agendas políticas, las alianzas, los modos de construcción. Entonces, bueno, eso, ¿no? En estas épocas, algo siempre se refiere a los LGTB, pero me parece que está puesto ahí como un apéndice. ¿Por qué entonces habla de lo queer, pero se basa en las mujeres, pero mete los GLTV, digamos? ¿Por qué entra ahí como apéndice los GLTV cuando está hablando básicamente de la discusión histórica, esta discusión entre género y clase pensando en mujeres? Y yo creo que ahí el problema somos las lesbianas, claramente. La historia del activismo lésbico que ha estado en ambos lugares, digamos. Las lesbianas hemos tenido una parte importante del activismo, de la teorización de nuestra historia dentro del feminismo, con las mujeres, y toda otra parte igual de importante dentro de los movimientos GLTV, con gays, lesbianas, bisexuales y trans. Entonces, esta doble pertenencia de las lesbianas y estos aportes que han hecho las lesbianas a la teorización feminista hace que, arrancando con un esquema que básicamente piensa en mujeres, se topa con las lesbianas y termina entrando ahí como los GLTV, porque es lo que hoy como se dice, como se piensa, y un poco creo que también por eso termina refiriéndolo queer, pero no está haciendo un análisis real y profundo de las cuestiones GLTV. Entonces aparecen estos ruidos, aparece un borramiento de la historia política de los puntos de contacto de estos activismos que a veces han sido, bueno, como más armoniosos y otras veces han sido francamente conflictivos, digamos. Por ejemplo, todo el planteo del separatismo ha sido justamente uno de los puntos de gran conflicto, claro, entre las feministas lesbianas y las feministas heterosexuales. No eran las separatistas de los 70, no denunciaban los privilegios, como dijiste, Pato, de los varones cis hetero, en absoluto. Eran los varones y las mujeres. Punto. Porque no podemos hablar de lo que planteaban ellas como lo decimos hoy, porque entonces nos confundimos con que ese separatismo tenía una conceptualización de la cisgeneridad y de la transgeneridad y que veían a las trans como aliadas cuando no era así, digamos. Y en este separatismo que seguimos viendo acá en Argentina en los 90, de hecho sostenían eso mismo. Entonces, parte de la historia de la discusión sobre cuáles son las opresiones con las que nos enfrentamos cuando pretendemos un cambio social, nos ha llevado a discutir dentro de la izquierda la cuestión, digamos, heterosexista y la cuestión de género y demás, pero dentro del feminismo también nos ha llevado a discutir las cuestiones de clase y las cuestiones transfóbicas también, que permeaban todavía y siguen estando ahí dando vueltas. Justamente porque este separatismo estaba pensado desde un esquema de mujeres. Entonces, cuando tenés todo otro sector del movimiento GLTV que funciona de otra manera, que se afinca más en Stonewall, te encontrás con otra manera de pensar y por eso digo con otras alianzas, con otras agendas, con otras prioridades y con otros experimentos, porque el separatismo también era un experimento de convivencia y de intento de autoabastecimiento económico, una experiencia que hoy no nos plantearíamos. Entonces creo que en ese sentido es importante tener claro cuándo en realidad se está pensando en mujeres, no se está pensando en los GLTV y no se está pensando en toda esta historia de acuerdos y de conflictos, digamos. La historia del activismo lésbico y de las teóricas lesbianas tiene eso, digamos. No es sencilla, es compleja, tiene todos estos matices de los momentos en los que algunas se han insertado más o menos en unas corrientes, lo cual ha llevado además a grandes discusiones al interior del movimiento de lesbianas, que nunca ha sido un territorio calmo, digamos, y no lo ha sido justamente por estas distintas pertenencias. Entonces aparece también esto de ir agregando, ¿no? Y agregamos letras sin mucho más. Arusa menciona varias veces, por ejemplo, amplía la sigla como hace otra gente y habla de las personas intersex y entra acá la intersexualidad como si fuera lo mismo que los LGTB. Y ese es un error también, porque la verdad es que la forma en que las personas intersexuales se organizan y son oprimidas en un sistema de normalización binaria de los cuerpos no es igual que el de las personas LGTB y no es una identidad como lo LGTB, porque hay personas intersex que son gays, lesbianas, trans, bisexuales y heterosexuales también. Entonces me parece que, sobre todo cuando estamos discutiendo materiales que apuntan a la formación, es necesario ahí entrar en cierto pulimento de los términos, en cierto hilar fino de qué estamos diciendo, porque me parece que si no, otra vez, tendemos como a meter cosas porque como el deber ser de una inclusión que finalmente no es tal, porque no se están pensando en serio cuáles son las realidades y las necesidades de la gente a la que estamos meramente nombrando. Entonces, en el capítulo 4, después de haber hecho todos estos recorridos que Pato reponía muy bien, de la discusión sobre un sistema, dos sistemas, patriarcado o no patriarcado, qué opresión va primero o no, vuelve a retomarlos en el último capítulo, trae estos debates de Nancy Fraser y Butler, y entonces hace como una crítica a la organización y a las políticas de identidades. Finalmente Arusa como que decanta por la teoría queer y dice, bueno, en esta discusión que hace Fraser de las luchas de reconocimiento y las luchas de redistribución, lo LGTB queda como una cuestión de reconocimiento, pero queda inscripto en un esquema afirmativo que refuerza las identidades. Mientras que lo queer vendría a resolverlo de una manera transformadora, disolviendo las identidades, degenerizando. Y entonces Arusa dice, una combinación de socialismo y teoría queer permitiría a la vez, de una manera que ella propone que sería interseccional, eliminar la sociedad de clases y de género. Y a mí me resulta como extraño leer eso hoy, digo, me parece que hay ahí quizás un exceso de fe en lo que ha podido hacer y no. Lo queer me resulta llamativo además que apueste por la teoría queer, ¿no? La teoría, tal cual. ¿Está? O sea, el socialismo, un gran movimiento y una teoría, ¿no? Porque no me está, claro, no está combinando movimientos, está haciendo todo una historia de una corriente de organización social gigantesca con una teoría. Es como una combinación rara. Y creo además que esa fe en lo que podía dar la teoría queer se justificaba más en los 90 y no ahora. Porque lo que hemos visto finalmente es que entró el discurso de lo queer, mucha gente lo tomó, mucha gente lo planta como una identidad más. Por eso no me parece tampoco un detalle que Mabel diga soy feminista queer. La gente dice soy queer cuando justamente la teoría planteaba no construir nuevas identidades. Sí. ¿Verdad? Y lo que ha pasado es que una enorme cantidad de gente que defiende la teoría queer como superadora de las políticas de identidad de LGTB, bueno, no tiene el menor inconveniente en funcionar con mucha comodidad en lo individual, en lo colectivo y en lo político dentro de un sistema clasista. Entonces, es cierto que las identidades de LGTB tampoco trastornan en absoluto, digamos. El ejemplo que dabas vos, Pato, es clarísimo y es inminente, porque hay como una de estas cumbres de este turismo internacional de G-Network dentro de un mes. Y no hace falta que formen una familia porque incluso viviendo solas muchas personas LGTB hacen esta explotación de las tareas reproductivas basadas en la diferencia de clase. Entonces, me parece que por sí solo las identidades LGTB y los movimientos LGTB no tienen el potencial automático de cuestionar la estructura capitalista, pero lo queer tampoco, para nada, para nada. En ese sentido, por eso yo creo que es como una apuesta a una promesa que hoy ya se demostró que no se cumple sola, digamos, dentro de cualquiera de estas dos vertientes que se tome, de los LGTB o más de lo queer, es indispensable poder separar quienes además tienen un compromiso mínimamente reformista, idealmente revolucionario, con desmantelar la sociedad de clases, y hay mucha gente que no tiene ni siquiera una intención reformista, y esto está claro. Ni siquiera. No, ni nada, ni nada. Es curioso que el libro de una feminista tome esta metáfora de los matrimonios y los divorcios, ¿no? Y los matrimonios como el sitio feliz, los divorcios. Pero es por el debate de Hartman. De acuerdo, pero a mí me sirve para enganchar acá con que. Claro, me sirve para enganchar con Argentina y que de repente el movimiento LGBT de Argentina arrancó siendo un movimiento de liberación sexual, ¿no? Sí. En la línea que vos traías justamente de Stonewall, las alianzas de izquierda de una cantidad de movimientos progresistas, bueno, y acá el ímpetu inicial era ese. Y terminamos donde el hito máximo del movimiento parece haber sido la ley de matrimonio igualitario. Una franca derrota ideológica para todos los que somos LGTB de izquierda, está claro. Y ahí para mí queda como tangible justamente que no está intrínseco ni en lo queer ni en lo LGTB justamente la cuestión de poder desmantelar esa estructura de clases. Y como dice ella, ahí sí me parece súper acertado la forma en que el capitalismo logró reapropiarse y transformar las categorías patriarcales para su uso propio, desconectar al patriarcado de sus modos de producción y reciclar sus categorías dentro de los modos de producción capitalista para reforzar la estructura de dominación capitalista. Bueno, con el matrimonio igualitario queda claro que eso mismo se puede hacer también con los LGTB y con los movimientos LGTB, ¿no? Que es donde por ahí se podría esperar un poco más de discusión que en las comunidades no politizadas. Entonces esto nos trae un debate que es súper actual, y así como dentro de la izquierda discutimos la cuestión de género y las cuestiones LGTB, también dentro del movimiento LGTB está esta gran discusión de si podemos discutir o no los análisis, las posiciones anticapitalistas y es un tema que tampoco está saldado, o sea, hay cosas que no están saldadas en la izquierda, hay cosas que no están saldadas en el feminismo, y hay cosas que no están nada saldadas en el movimiento LGTB, y de hecho hay como siempre una gran oleada que frente a cualquier crítica y frente a cualquier posicionamiento que diga, bueno, nosotros desde una perspectiva LGTB de izquierda criticamos tal alianza, tal medida, tal acción, viene la acusación de romper la unidad, de ser extremistas, etcétera. Y se apela ahí sí a una política de la identidad superelemental, donde parece que no podría haber ningún tipo de disenso interno entre distintos posicionamientos LGTBs o queers, que en este caso es lo mismo, digo, porque la diferencia central está en quienes se plantan en la izquierda y quienes no. Quizás este capítulo 4 sea uno de los más flojitos del libro, porque eso es como que promete que va a discutir mucho sobre una superación que parece que hubiera ahí a partir de lo queer y no llega tanto. Y otra de las cosas que pone en evidencia, que me parece que es uno de los efectos negativos que ha tenido la hegemonía de la teoría queer, es que se ha reducido mucho el canon de lecturas. O sea, no está mal que la gente lea a Butler y la cite, está mal que lean solamente a Butler, o a Butler y a dos autores más. Y ese es un problema que está como muy extendido. Entonces, no, claro, no hay Rubin, no hay Dugan, no hay un montón de otras autoras y autores, no hay John DeMilio hablando de identidad gay y capitalismo. Y ese es un problema. En la parte 5, Arusa hace como una pequeña lista de otras lecturas para avanzar, y justamente aparecen Wittig, Butler y nadie más. Y entonces ahí se ve esta reducción del universo de lo intelectualmente disponible para pensar estas cuestiones, que es algo que habría que revertir, porque en el medio nos estamos perdiendo muchas ideas de mucha gente que nos aportan mucho a estas discusiones. Por eso digo, no es una crítica a Butler, es una crítica a la gente que no incorpora otras voces, sí, también, ¿no? Otras perspectivas. Incluso dentro de la teoría queer hay otra gente también para leer. Y no es solo un problema de esta autora, es como una cosa que se ha extendido. Eso sí, me parece también que justamente desde la izquierda creo que una de las cosas que tenemos que retomar desde las muy distintas corrientes de izquierda, porque acá Mabel y yo somos más del palo anarquista, pero tenemos que revalorizar esa tradición propia de la izquierda amplia que fue apostar a la formación. Sí. A la formación, al debate de ideas, a los grupos de estudio. Entonces, en ese sentido, este tipo de materiales, este tipo de libros que hacen una apuesta fuerte a la formación, a poner a circular ideas, a poner a circular debates, me parece que son necesarios y que son además orgullo de la izquierda. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas por sus intervenciones. Me encanta que lo hayan descuajeringado al libro, naturalmente. A mí me dijeron que tenía que ser prolija. Yo tenía una crítica para hacer. Así que bueno, recorrimos toda una serie de cuestiones que si alguno o alguna quiere volver a retomar o quiere introducir alguna cuestión más, todavía tenemos tiempo. Abrimos la ronda de intervenciones, preguntas. Bueno, quizás yo quisiera un poco para entender por qué Arusa toma el último capítulo que... Hola, sí, un poco para entender por qué Arusa toma este último capítulo y lo hace de manera así desprolija, como bien señalaba. Yo creo que ella responde a un feminismo... El feminismo italiano tiene las peculiaridades que no tiene ningún otro feminismo de Europa Central, ¿no? Que por un lado tiene que lidiar con el Vaticano, claro, y por el otro lado tuvo que lidiar fuertemente con el Partido Comunista, que ha sido el Partido Comunista más fuerte de toda Europa Central. Entonces, allí hubo un feminismo muy radicalizado en Italia, que no se dio, por ejemplo, en otros países, como pudo ser Francia, que ha sido un feminismo sumamente burgués, extremadamente burgués. En cambio, en Italia hay una corriente que es una corriente muy interesante, que todavía sigue dando que hablar, Bifo, Paolo Berni, Birlo, que es el autonomismo. Y yo creo que Arusa, yo la sentí en ese palo, ¿no? Es decir, en todas las tensiones propias de una activista y una intelectual de izquierda italiana. Pensemos, por ejemplo, que en Italia se puede dar esas cosas tan bizarras como ser marxista y católico, ¿no? Como era Pasolini. Y entonces me parece que este es el fuerte de Arusa, es entender este feminismo que es de la Europa Central y desde ese lugar, desde Italia, con todas esas peculiaridades, y que a mí me parece interesante porque incluso ella recupera una gran frase de las feministas estadounidenses que dicen que las mujeres son máquinas de procreación para el Estado. Esto después lo retoma Silvia Federici, ¿no? Trabaja muy intensamente con todo el tema que planteó muy bien Pato de la lucha, la tensión entre el trabajo de la reproducción y el trabajo de trabajo asalariado. Pero yo creo que ahí ella podría haber cerrado sin necesidad, porque no había necesidad de ponerse a trabajar en un terreno que netamente lo desconoce y nadie se lo pidió de alguna manera. Sí, el pueblo lo pide, mamá. Vos no lo sabés, pero bueno, el pueblo yo lo pide. No hablo de pueblo, hablo de multitudes, pero bueno, no importa. Pero me parece que en esta dirección quizás hay que leerla a Arusa, ¿no? Que proviene de un feminismo muy peculiar que es el feminismo italiano, a diferencia de los otros feminismos europeos que han sido muy burgueses, y el feminismo italiano no. El feminismo italiano es el que convoca la huelga de vientres, por ejemplo, ¿no? Retomando la tradición de las anarcas, y también convoca a la huelga de amas de casa, que esto que es toda una corriente muy importante en la que intervino Silvia Federici, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me interesaba como para entender un poco a este libro que a la vez ha puesto, como todo el resto de las compañeras, que es un libro que está producido al calor del activismo y de la reflexión colectiva. Se nota que acá hay reflexión colectiva, que no es un libro que se le ocurrió escribirlo en plena soledad, sino en función de muchas discusiones que se habrán dado en el interior de las izquierdas y dentro de sus propios feminismos. Y también es cierto que hay poco lugar para el lesbofeminismo, que fue muy importante en Italia, fue muy importante. Creo que fue mucho más importante que el francés. Tanto es así que Monique Wittig para producir se tuvo que ir a Estados Unidos, no se quedó en Francia. Creo que estos son como las partes más débiles, pero no hacen a todo el contexto, ¿no? Que a mí me sirvió de mucho este libro. ¿Ibas a leer algo reciente que dijiste? El sindicato. Ah, del sindicato. Sí, le iba a tirar palos a... ¿A quién? No, a la tendencia obrerista, que es una tendencia vieja. No sé por qué la siguen repitiendo. ¿A título de qué? Por ejemplo, un sindicato obrerista. Un sindicato nuevo de prensa, como es Cipreva, que nosotras conocemos a muchos compañeros que intervienen en Cipreva. Bueno, plantean, me parece interesante, a mí me vino por la lista naranja, me parece interesante que publiquen todo el debate, porque antes esto se ocultaba, más la línea obrerista y más los debates que se dan dentro de un sindicato. Si no estás dentro del sindicato no sabes qué es lo que sucede. Me parece muy interesante que se abra la discusión y por lo que plantean el secretario del sindicato, ¿cómo se llama? Porque no... Cipreo. Sí. Bueno, él acosa a una afiliada. Entonces ahí plantean, bueno, que a la afiliada la llevan al área de género, que se reponga con las mujeres, todo lo demás. Pero después, ¿qué hacen con el chabón? ¿No? Esto es lo interesante, porque hay materia prima para ver cómo restablece esta situación traumática de un acoso sexual en un sindicato para la compañera. Pero frente a este chaboncito, terminan liberándolo. Digo, esto, ¿en función de qué? En función de que no se separe la unidad entre trabajadoras y trabajadores. Volvemos a la misma historia, ¿no? Volvemos a la misma historia. Es decir, como que el conflicto provoca en la familia, aparte hablan de la familia trabajadora, digo, no es solamente Altamira que hay que tirarle dardos, vuelve otra vez a hablar de la familia trabajadora. Entonces, esto me parece como lo viejo y que habría que intervenir en este sindicato. Yo se lo conté a Gaby y dijimos, bueno, vamos a prestar, ya que ponen la energía en armar un sindicato que no es burócrata, que ha llevado a la caída, por suerte, de la UTBA, un sindicato burocrático que ha vendido huelgas, como las vendió la UTBA, ¿no? Con las de Clarín, con Página 12, que negoció, y aparece este sindicato, y que tenga esta política, al final, obrerista, de hablar de la familia, de la unidad, digo, bueno, ahí me parece que sería como interesante no solamente darlo a publicidad, porque ellos mismos lo hacen circular, sino también ver cómo podemos intervenir, y en eso yo me comprometo a hacerlo. Sí, es complicado porque siempre el planteo de quien rompe la unidad son las mujeres que reclaman, no los tipos que agreden. No. Porque vos podrías también decir, bueno, están rompiendo la unidad. Los tipos que están forzando a estas militantes a que no puedan seguir en el sindicato, porque él queda en el sindicato y ella finalmente seguramente se va a terminar yendo. Claro, él queda, porque aparte ellos mismos plantean, ¿qué hacemos ahora? Entonces le ponen unas sanciones como si fuese, no sé, casi un juicio estalinista, como se hacía con el Partido Comunista, le pone sanciones, el señor las cumple. Entonces dicen, bueno, ¿y ahora si las cumplió, lo va a volver a hacer? No lo va a volver a hacer. No lo va a volver a hacer. Entonces, no va, entonces si lo expulsamos, se va a romper la unidad de la familia de trabajadores y trabajadoras. Bueno, esto la verdad que tiene un final de mierda. Y me parece que ya que están armando esto que se juega entre lo nuevo y lo viejo, como planteaba Gramsci, bueno, quizás aparte de cuestionarlo así públicamente, yo quisiera intervenir. ¿Y cómo voy a intervenir? Voy a ir a decir al sindicato, miren, chabones, se están equivocando, esto no va así, no funciona. Ya lo hizo hasta la UTBA, entonces no repitan fórmulas viejas que vienen de las luchas obreristas, que no dan ningún resultado, que expulsan los conflictos, que los tapan, que los niegan, y que priman después esas voces gerontocráticas, como la de Altamira, que Altamira sabe muchísimo sobre deuda externa. Yo creo que es uno de los grandes... Claro, pero después le empezás a preguntar otra cosa y dice barbaridades. Entonces, Bueno, quizás chicaneándolos con estas cosas puede ser que, sí, que entiendan el conflicto. Decir, pero mira, bueno, te pareces Altamira, yo creo que con eso va a ser la solución. Muy bien. No. Sobre este conflicto, yo lo que te decía en tu muro el otro día era que vos publicaste. No, vos publicaste. Eso que nos dices que está escrito, ¿qué de la naranja de prensa? Y la naranja de prensa es el PO, así que el PO se venga a lavar la cara hablando sobre el caso de Cipreva era también un escándalo porque no se le conoce al PO nunca que haya hablado de algún caso de violencia de género adentro de su partido y yo desconfío, digamos, de todas las organizaciones que no hayan hablado de un caso de violencia, de como sea, adentro de su partido o de su organización, digamos, y el que esté libre, que digamos esto, que tiene la primera piedra, pero nadie tiene eso, digamos, nadie puede tirar piedra a ver quién está libre. Y la segunda cosa es que, digamos, por experiencia militante, cuesta mucho, muchísimo, trabajar la violencia adentro de las organizaciones. Sí, por supuesto. Lo que me parece que es triste es que se piense que eso es un ataque a la misma organización, porque asumiendo que uno tiene ese problema, estaría en una posición mucho más favorable para poder trabajarla. El problema, digamos, es que no se asuma que uno tiene esa situación, ¿sí? Sino como que, bueno, en este caso más o menos, de Patricia más o menos que la suman, pero dicen, él es un buen chico, no se va a volver a equivocar, entonces lo vuelven a reinsertar al movimiento. Pero bueno, nada, me parece que sí es un problema que hoy... Frente a otra chica, ¿qué va a hacer? No, sí es un problema que hoy está estallando de mil... formas y que las feministas adentro de las organizaciones estamos viendo los malabares, porque esto no conlleva solo un trabajo, digamos, de estar ahí, conlleva un desgaste de energía muy importante porque se dan muchísimas situaciones. Entonces, esto no, y a partir de esto también uno deja, digamos, esto que vos traías, bueno, es muy importante la tarea de formarse. ¿Sabés cómo queda relegada la tarea de formarse ahora con la hiperexplosión de las redes de comunicación y de un montón de cosas en donde todo el tiempo estás tratando el tema? Es realmente muy complicado. Lo que sí me pareció un chiste el comunicado de la naranja de prensa, que hagan un bollito con su comunicado y que vengan a, digamos, porque todo bien, después para ellos la trata no sé, no existe y el capitalismo es la única contradicción. Entonces, ¿cómo es de valedero este debate de que, digamos, ellos tienen el tupé de hablar de un caso extra de su organización, pero piensan que, digamos, el patriarcado no existe, que es una cuestión solo del capitalismo? Entonces, veamos bien ahí cómo estamos hablando. Y esto se enlaza con lo que yo decía, sí, quizás me confundí en hablar de pasado y de presente, pero... Digamos, hago esta analogía porque me parece que en el pasado que hay una raíz de que hubo un algo de por lo que las feministas de ese momento se separaron inclusive de los movimientos sociales y de los partidos. Y fue por la violencia dentro. Por supuesto que sí. Ahí, bueno, muestran, está este documental que lo pueden ver en Netflix, She's Beautiful, She's Angry, qué sé yo. Que ahí, bueno, por ejemplo, muestra una imagen donde a Firestone la bajan y de, la de una agrupación estudiantil. Claro, la bajan y la buchean y no la dejan hablar en público y eso se repite, digamos, muchísimas veces con feministas, con lesbianas, digamos, con todo. Entonces, esa inscripción no viene per se de que se separan, de que se van a las instituciones y de que se van a la academia, sino viene de la violencia. Y ahí es donde se tiene que poner de manifiesto, y que acá no lo dice, pero se tendría que decir, es de el privilegio de los varones con respecto a las mujeres y también, digamos, a las personas LGBT. En ese momento, hablar de categoría varón-mujer, pero eso se extrapola hacia nuestros días. Sí. Hoy es así. Hoy seguimos hablando, y en nuestros movimientos hoy sí hay personas trans, hoy sí hay personas lesbianas. Por eso, yo tuve como un error en extrapolar eso y hablar del pasado y del presente, pero iba a ese lugar de qué importante es la tarea hoy también para los movimientos de que eso no suceda, porque sí está habiendo una explosión de militancia feminista y sí nos estamos chocando en nuestras organizaciones con estas situaciones, en donde a veces se hace muy invivible trabajar con los compañeros, porque uno es muy consciente de sus opresiones. Entonces la verdad que te vienen a decir ya cualquier cosa y ¿qué vas a decir? Y, ¡ay, qué chongo que es! Eso es lo que es. Estás con la idea de qué chongo que es todo el tiempo, hasta que decís, bueno, no, tengo que construir, y estás como en una constante tensión, y me parece que ahí es donde también se tienen que empezar a trabajar las masculinidades de los compañeros. Exacto. Y de sus privilegios. ¿Quién los tiene que trabajar? Todos colectivamente. Es una discusión también, porque a mí me gusta pensar de que nada está cerrado, esto, y por eso para mí puede ser un poco, o sea, puede ser el menos sólido escrito, el capítulo, el último capítulo de Aruza, pero me parece el más potente porque lo que ella intenta, y que es un trabajo que me parece que tenemos que retomar, es el de las preguntas. Y ella encuentra ahí, tiene una intuición, también con la intuición no hacemos nada, pero yo creo que igual va bien, yo también tengo la misma intuición, pero todavía no sabemos cómo resolverla, no en la teoría queer, pero sí en el trastocamiento de la heterosexualidad obligatoria, de los roles, de los estereotipos, de generar, y ahí toma a Butler y a la performatividad y a cómo se construye. Creo que hay algo ahí que todavía falta, pero todo bien, la verdad que no creo que tengamos que tener la respuesta. Solo que quizás, me parece que tenemos muy en claro que Butler esto no lo va a resolver. Pero me parece que es muy potente el último, fue una continuación del tercero, el último capítulo. Claramente. Pero creo que esto nos da una tarea que hay que ver si podemos retomar hoy, donde hay una escalada neoliberalista y fascista y de mucha conflictividad en el mundo. Y esto, digamos, lo estamos viendo para aportar a la coyuntura, porque cuando te corre la coyuntura, la verdad que no te formás. La verdad que tenés que ir, digamos, a escrachar a Peter Robledo, como hicimos hoy, digamos, antes de estar acá, o tenés que, no sé, salir a la calle porque a 27 familias se les quemó la casa y no tienen dónde quedarse, entonces vos te tenés que ocupar de encontrar carpas, colchones y lonas, y esa es nuestra vida militante. Y eso también me parece que es algo como a decir, digamos, a una visión del institucionalismo y del academicismo feminista que se piensa de que no nos ocupamos de cosas. La verdad que el día es finito, tenemos pocas energías y hay que hacer las cosas. Entonces parece, bueno, no, ustedes no discuten, no sé, no llegaron a trabajar los roles o la división sexual del trabajo dentro de su movimiento. Y la verdad, veamos cómo es tu schedule, ¿no?, del día, y veamos cuál es el mío, que tengo como 80.000 cosas que hacer, a ver si podemos estar tomando las tareas que tenemos que tomar. Es un desafío, pero hay que ver también si en este momento podemos tomar ese desafío. Por eso también para mí valorizar específicamente estos materiales que están pensados para facilitar ese tipo de diálogos, justamente, y no juzgarlos como menores, ¿no? Claro. Justamente por esto que vos decías. No, pero ves, fíjate, con lo que vos decías antes, donde decías, bueno, el hartazgo con los tipos y la opresión hacia las mujeres y todo lo que te... Otra vez, yo ahí separaría, porque no funciona igual en los 70 y no funciona igual ahora. Esa relación entre las lesbianas y las mujeres fue muy conflictiva, porque vos tenías por un lado, dentro del separatismo, las radical lesbian con esto de la mujer identificada mujer, donde vos tenés ese manifiesto y resulta que el sumum de la conciencia feminista es ser lesbiana. Yo fui heterosexual, pero me agarraría los pelos con estas minas. Me ofende como lesbiana, figúrate. O sea, porque me parece que mezcla campos, ¿no? Me parece que está mezclando un campo de la posición política con el campo de la erótica, que no necesariamente tienen que estar en sintonía. Digamos, me parece que no se puede juzgar el compromiso político a partir del deseo. Entonces, me parece que ahí hay como una movida de mezclar cosas que es incorrecto mezclarlas. Pero ese tipo de discursos todavía los ves hoy, digamos, los ves antes de ayer en rima, y son muy hostiles, son muy difíciles de construir sobre eso, y por otro lado tenés exactamente la recíproca, las heterosexuales que no quieren tener nada que ver con nadie LGTBI, que dicen que somos impresentables, que les arruinamos la estrategia, que somos radicalizados, que... Háganse su propio grupo, su propio partido, y es una relación además donde se hay como turnos para ver quién tiene, claro, digo, porque no es que siempre las buenas son siempre las mismas y las malas son siempre las mismas, todas son buenas y todas son malas, digamos, hay como malos modos de vincularse políticamente y malos modos de plantear algunos debates, me parece. Entonces ha habido esto, ¿no? Lesbianas poniéndose en un lugar de superioridad con las heterosexuales y heterosexuales con actos sumamente lesbofóbicos también. Entonces no es que son solamente los varones y del otro lado las mujeres y los LGTB. No es así. Y acá me quedé en mujeres y lesbianas. Después entras en el arma finito y todo se te complica mucho más. Me quedé ahí porque es como unos grupos de mucha convivencia justamente por los espacios feministas compartidos y la historia ahí. Y me parece también que hay la historia de las personas y de los colectivos LGTB es una historia como muy reciente. Vamos, a mí me parece que ahí hay un aporte muy interesante de Lillian Federman, que es una historiadora lesbiana norteamericana, que ella dice, las identidades lésbicas, como las conocemos hoy, arrancan a fines del siglo XIX, cuando las mujeres pueden ingresar a estudios superiores y empezar a entrar al mercado de trabajo y tener independencia económica y vivir realmente vidas lésbicas sin tener que estar soportando maridos por no poder trabajar, digamos. Entonces, me parece interesante porque justamente lo mete en un contexto histórico y económico y muestra también que algunas de las cosas que nosotras sostenemos hoy son parte de esa deriva histórica que, por supuesto, en los 70 no las habrían dicho porque estaban en otro momento de esta constitución histórica de las identidades LGTB. Y me parece que es como una historia rápida, una historia en mucha ebullición y que no está exenta de dificultades en estas cosas, ¿no? En las alianzas con el feminismo, con las mujeres. Tampoco es, me parece a mí... Tampoco es que perder de vista que los muchachos gays también tienen lo suyo, y así como tenés una cantidad de tipos gays súper comprometidos, con mucha conciencia feminista y qué sé yo, tenés toda una línea extremadamente misógina que cierra filas con los machos heterosexuales en detrimento de las mujeres, las lesbianas y los gays maricas. Y hay como alianzas ahí complejas que muchas veces justamente se ponen en juego o se actúan en el espacio laboral, ¿no? En el espacio laboral. Entonces, ahí, por eso digo, hay como que matizar que no es solamente, bueno, sin dudas, me queda claro el hartazgo que traes de los compañeros infumables, me queda claro, pero no pretendo en absoluto minimizarlo, porque hay que soportarlo. Es algo, pero también esto, ¿no? O sea, las lesbianas también hemos tenido lo nuestro con las heterosexuales y las heterosexuales con nosotras también. Yo quería decir un poquito chiquito, no sé si como una defensa de Lucha o del material, un poco hablando individualmente con algunas de las chicas, con Pato sobre todo, como pensábamos cuál habría sido, cuál es el lector que Lucha tiene en mente cuando escribe, ¿no? Y entonces un poco una respuesta posible que aparece rápido es justamente cuando uno valora el material en tanto que material de formación, digamos, a mí se me hacía que el material podía ser justamente pensado para un compañero. Uh-huh. Digamos, que de hecho, buena parte de las cronologías que ella propone o de los debates que ella sintetiza muy bien y que sistematiza y es un ejercicio teórico súper súper rico el que trae, digamos, quienes venimos del feminismo, con sus más y sus menos, los hemos transitado, ¿no? Hemos discutido algunas cuestiones en relación a géneros, digamos, y a opresión patriarcal. Entonces, en ese sentido, lo que se me ocurría escuchándolas ahora en esta segunda vuelta es, digamos, y sin caer en el cuanto peor mejor, porque no quiero ir a esas derivas de la izquierda, sí entiendo que con la paliza nos está dando la coyuntura, digamos, quizás sea un momento propicio para que ciertos nudos tensos se aflojen un poco y entendamos en qué medida el capitalismo nos está haciendo muy mal a todos y esta avanzada neoliberal a todos y a todas. Y ahí, desde ya, volver sobre estas discusiones pone de nuevo sobre la mesa con qué privilegios cuenta cada uno y cada una. Digamos, esto que señala Luisa de, bueno, los gays que cierran filas con sus compañeros varones heterosexuales, yo pienso también los blancos y blancas que cierran filas en relación a los migrantes del conurbano, del interior, de las provincias, digamos, suena muy porteño. Quiero decir, evidentemente hay una serie de privilegios de los cuales uno tiene que hacerse cargo en la medida que lleva adelante una lucha, ¿no? Entonces, bueno, reivindicar lo que tiene de rico el material y por supuesto entender que hay una serie de debates teóricos y de producciones teóricas que tanto que militantes tenemos que encarar, ¿no? Digamos, esta sistematización de nuevas discusiones, esto, digamos, que lo queer quede confinado a Butler, apreciado y teoría King Kong, o sea, digamos, y bueno, y cuántas activistas trans de Estados Unidos, por ejemplo, han tenido, digamos, una participación destacada en coaliciones potentes con la izquierda o con otros movimientos sociales. Y entonces, a veces nos pasa, tengo la sensación dentro del feminismo, que hasta quedamos con ese hilo que nos permite de alguna manera insertarnos en genealogías, estamos todo el tiempo creyendo que alguien descubrió la pólvora hace 5 minutos, entonces digo, como esos ejercicios de sistematización creo que son súper potentes y bueno, habrá que hacerse un ratito cada tanto para seguir formándonos. Y lo digo como activista y lo digo como persona que un poco también se formó en la academia. Hay que hacerse cargo también de esas cosas. Bueno, muchas gracias a todas de vuelta por este intercambio. Para ir cerrando un par de cositas en nombre, digamos, de la organización. Bueno, justamente por todas las cuestiones que estuvimos hablando, hablamos un poco de una reconstrucción de la izquierda, porque ciertamente no podemos estar, digamos, hay que romper con los viejos métodos y las viejas estructuras de hacer política que vemos en la izquierda tradicional, digamos. Este comunicado que traía a colación Mabel, digamos, el peor lo muestra como lo más feminista del mundo, es decir, lo que a mí me parece grave, digamos, de esa posición es que se pone en primer lugar que lo importante es insertar al compañero, no, y cuando las compañeras están, en este momento están desafiliadas directamente. Y bueno, eso lo vimos en nuestra organización, lo hemos visto en varios, digamos, sucesos de violencia de género donde se dio un corporativismo feroz, por el caso de Dante Palma, tal cual. En nuestras organizaciones por un militante violento se intentó hacer una comisión que investigue a las compañeras, y eso que somos una organización feminista, digamos. Entonces, digamos, eso habla de que para que no nos venga la crítica desde la izquierda de que nosotras somos teoricistas y nos dedicamos a leer, y desde el academicismo que nosotros nos dedicamos a militar sin formarnos, bueno, están estos libros y esta apuesta que hicimos hoy. Y bueno, sí que el capítulo ese también parece que quedó insuficiente para dar la discusión sobre el feminismo disidente, que es el feminismo que construimos, porque bueno, como otros autores que también son parte de nuestra de la formación que tenemos para la línea de género que construimos, como John DeMille, como Rita Scholz, ellos dicen que bueno, el patriarcado produce mercancías y el capitalismo sigue produciendo subjetividades, así que hay que estar atacándolas como al día a día y constantemente. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.